En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El escrutinio definitivo confirmó los resultados parciales en Río Negro. En porcentajes, Juntos Somos Río Negro obtuvo el 52,63% y el Frente para la Victoria el 34,97%. Escrutadas la totalidad de las mesas de la elección del domingo 7 de abril, Juntos Somos Río Negro logró 204.920 votos, el 52,63% del electorado, consagrando ganadora a la fórmula de Arabella Carreras y Alejandro Palmieri. El Frente para la Victoria, con Martín Soria y Magdalena Darda, obtuvo 136.170 sufragios, el 34,97%. Con el escrutinio definitivo, Cambiemos alcanzó los 22.063 votos, el 5,66%. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores obtuvo 10.218 votos, o sea, el 2,62%. Unión y Libertad, 6.956 votos, el 1,79%. El Movimiento Socialista de los Trabajadores, 4.669 votos, el 1,20%. Y el Movimiento al Socialismo, 4.392 votos, el 1,13%. Votó el 73,79% del padrón de 546.600 electores en toda la provincia. Victorias contundentes de los oficialismos municipales en tres comunas rionegrinas. Miguel Ángel Jara, del Frente para la Victoria, fue reelecto como intendente de Pomona con más del 80% de los votos. Jara alcanzó los 574 sufragios y su oponente Néstor Pérez Caracciolo, del Movimiento Popular, obtuvo 96 votos. En tanto que sin oponentes, el justicialista Ariel Rivero ganó en Campo Grande. Rivero logró 848 votos en una elección donde encabezaba una lista única, puesto que ningún otro partido se presentó a competir. La presencia del senador Pichetto está acompañando el proceso electoral. No es casual que Jaque Rivero es referente del pichetismo. Mientras tanto, en Darwin, el radical Curi Mancilla rondó el 70% frente al candidato de Frente para la Victoria, Daldi Escudero, que no alcanzó el 20%. Así, Cambiemos retiene una de sus intendencias, aunque Escudero mantiene un fuerte vínculo con la administración provincial. ATE demanda un 40% de aumento en paritarias para los trabajadores de desarrollo social de la nación. El gremio justifica este porcentaje en vista de que el año pasado PCN cerró paritarias en un 25%, la mitad de la inflación del 2018. La oferta del ministerio para este año es de un 3% a cobrar en mayo y un bono de 2.000 pesos por única vez, que no va a ser remunerativo. Asimismo, quieren otorgar un 13% de premio correspondiente a presentismo en vez de incrementar el salario. Para ATE, esta es una extorsión, puesto que no permite faltar aún en casos de enfermedad. En el Alto Valle se perdió el 30% de la producción. La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén estima que unos 200 millones de kilos de fruta no se cosecharon durante esta temporada. Estiman que se perdió un 30% de la fruta de todo el valle, que al menos 300 productores primarios del Alto Valle abandonaron definitivamente la actividad y los que continúan tienen serias dificultades sanitarias y económicas. Un dato, las jugueras le compran a las empresas el descarte a un peso y al productor le cuesta 2 pesos con 50 cosecharla. Desde la Cámara de Productores de Villa Regina, Hugo Gaglino indicó que hay chacras donde quedó toda la pera y algunas variedades de manzanas. En otros casos quedó en la planta porque los productores no tenían gente para cosecharla. Radio Encuentro festejó su cumpleaños con una importante presencia de vecinos. Nuestra radio cumple hoy 29 años, pero lo festejó ayer en la Plaza Primera Junta con una gran concurrencia de vecinas y vecinos de Viedma y Patagones. Entre las 15 y las 19 horas hubo un festival artístico con artistas locales, juegos recreativos para niños y adultos, una hermosa y variada feria artesanal, buffet y sorteos. La fiesta fue entretenida y participativa y los asistentes se sumaron a todas las actividades programadas. Radio Encuentro agradece a toda la comunidad el apoyo y la caricia que significó esta presencia masiva ayer en el festival con que celebró sus 29 años. También a los artistas y feriantes que nos acompañaron. Las noticias nacionales. El peronismo unido derrota por amplio margen a Cambiemos en Entre Ríos. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO en la provincia de Entre Ríos resultaron un gran espaldarazo para el actual gobernador Gustavo Bordet, quien lograba anoche el 58% de las voluntades, con apenas un 34% de su máximo rival, Atilio Benedetti, candidato de Cambiemos. Un importante triunfo del peronismo, pero a su vez una importante derrota de Cambiemos, que durante la campaña contó con el apoyo del presidente Mauricio Macri y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Una de las sorpresas que dejó la jornada fue el resultado de la capital provincial. En Paraná, el peronismo le ganó a Cambiemos, que presentó al intendente Sergio Barisco, quien deberá afrontar un juicio oral y público, acusado de tener vínculos financieros con bandas de narcotraficantes que operan en esa provincia. Mientras tanto, el peronismo lanzó la campaña bonaerense con un fuerte mensaje de unidad. Fue en el predio deportivo del municipio de Avellaneda, en Villa Domínico. El dato político más fuerte fue la absoluta sintonía que mostraron los oradores al dar por sentado que la senadora Cristina Fernández de Kirchner será finalmente la candidata presidencial del principal espacio opositor. Lo dejaron entrever de modo explícito, con frases más sutiles. Los dirigentes se turnaron en el micrófono. Eran el diputado Fernando Espinosa, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el también diputado Axel Kicillof, Máximo Kirchner y los exgobernadores Daniel Scioli y Felipe Solá. En sus respectivos discursos, todos buscaron transmitir esperanzas a la mayoría de la población afectada por el ajuste y un deterioro angustiante de la vida cotidiana. Hay alerta epidemiológico por el sarampión. La Secretaría de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológico tras confirmar un caso de sarampión en la ciudad santafesina de Rosario, lo que eleva a 4 los casos confirmados durante este año. Se trata de un hombre de 36 años que habría tenido contacto en un vuelo de una aerolínea comercial el día 16 de marzo desde Puerto Iguazú, Misiones, a Buenos Aires, con un turista ruso, en el que luego se confirmó el sarampión. La Secretaría de Salud informó además que las muestras fueron procesadas por el laboratorio SEMAR de Rosario y se confirmaron en el Laboratorio Nacional de Malbrán. Para el presidente de la Unión Cívica Radical, el plan de gobierno contra la inflación fracasó totalmente. El gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, expresó fuertes críticas al gobierno. Consideró que la política para controlar la inflación ha fracasado rotundamente. Dijo que la pura política monetaria y fiscal para controlar la inflación ha fracasado de manera rotunda. En ese sentido, consideró que hay que controlar los precios vía acuerdo de precios y no control ni congelamiento, sino acuerdo de precios con los formadores de precios. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.